Feminismo como un derecho humano. No nos da lo mismo. Hace siglos que nos vienen oprimiendo, relegadas a estar bajo el yugo del hombre. Si no es la Inquisición, donde nos casaron por ser brujas y sanadoras, nos relegan a las tareas del hogar y el cuidado de nuestros hijes, quedando muy mal visto trabajar y realizar tareas de hombres. Ahora el método de control es que nos hagan competir entre nosotras mismas, estableciendo cánones de bellezas irreales y superficiales, imponiéndonos concursos absurdos. Conocí el feminismo gracias a Internet. Debe ser porque soy una millennial. Y la red me permitió conocer a otras hermanas feministas donde pudimos compartir vivencias, conocimientos y brindarnos apoyo mutuo. Pude expandir mis conocimientos y llegar a conocer las diferentes teorías de géneros. El feminismo es pensar en más libertad, es reconocimiento y es empoderamiento, lo cual significa tomar control mediante el conocimiento de tus propios derechos. No hay un tipo de feminismo, sino que hay tantos como mujeres se piensan en individual, para así volcarlo y transformar en colectivo. En el 2016 acudí al Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario, y para ello nos tuvimos que organizar por primera vez en mi ciudad, Viedma Río Negro, para recaudar dinero del viaje algunos meses antes. Pero a medida que nos fuimos reuniendo, surgió algo maravilloso: la magia del encuentro entre nosotras mismas. A nosotras que nos educan para rivalizar, envidiar y chismosear, y eso es lo que muchas creen que hacemos cuando nos juntamos. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta de lo necesarias que son esas reuniones, que compartamos cada una sus vivencias, preocupaciones y cómo nos atraviesa ser mujeres en esta sociedad. En eso involucró a ponernos la camiseta de la lucha y conformarnos como mujeres organizadas de la comarca. Entonces, pensando en cómo llevar un poco de esas comuniones anuales a nuestra pequeña ciudad, se nos ocurrió realizar dos preencuentros para que vecinas de nuestro lugar pudieran encontrarse entre sí con diferentes ejes de debate, tal y como el Encuentro Nacional así lo sugiere, mas no ata solo a esas consignas. Así surgieron testimonios de mujeres que abortan, que son madres, y reconocen lo difícil que es serlo cuando la sociedad te cosifica y reduce a un rol solo porque para eso naciste. Mujeres que se ponen en investiduras políticas, mujeres pertenecientes a pueblos originarios, mujeres militantes sociales y otras orgullosas y con fuertes convicciones de ser mujeres en esta sociedad machista y patriarcal. Ya en un octubre rosarino, disfruté de una jungla de mujeres durante 3 días, donde salían de todos lados y a todas horas. A mis 20 años, nunca me sentí tan segura caminando por la calle. Asistí al taller de Mujer y Cannabis, que se inauguró ese año, y allí conocí minas que estuvieron presas por tenencia de flores para consumo personal medicinal, a otras de organizaciones canábicas acá en el sur, madres luchando por la marihuana medicinal para sus hijes, y me llevo la palabra también de una hermana trans que defendía el autocultivo y nos llamaba a todas a empoderarnos dentro de la cultura canábica. Y así es como me enriquecí de formas de ver una planta y cómo eso nos podría concernir a nosotras. ¿Ven que el feminismo es un tema transversal? Quiero que reconozcan a mis hermanas las putas, las trabas, las tortas, las queers, las viejas, las jóvenes, las obreras, las negras, las yeguas, las brujas. Este 8 de marzo nosotras paramos para decir basta. Basta de desigualdades salariales, basta de acoso callejero, basta de que las publicidades nos humillen y nos cosifiquen, basta de femicidios y feminicidios, basta de matarnos por abortos negligentes. Basta de este sistema al servicio del capital y el extractivismo, que nos usa a las mujeres y a las niñas como moneda de canje. Yo paro porque quiero que se me reconozca en la sociedad tal y como soy, humana.